Amor, pronto estaré contigo. Para ti, Rosita. Condena por vivir pensando en ti. No sé lo que hago por vivir pensando en ti. No es un capricho, es mi condena. Y no hay manera de que te alejes de mí. No hay manera que te alejes tú de mí. Porque regreso caminando hacia mi hogar. En el camino justo me vine a encontrar aquella rosa que yo quería, que dulcemente tú me la ibas a comprar. No hay manera que te alejes tú de mí. Tú te quedaste llorando cuando me alejé de ti. Y mi corazón sangrando, sin ti yo no sé vivir. Es mi condena por vivir pensando en ti. No sé lo que hago por vivir pensando en ti. No es un capricho, es mi condena. Y no hay manera de que te alejes de mí. No hay manera te alejes de mí. Pronto estaré a tu lado. Tú te quedaste llorando cuando me alejé de ti. Y mi corazón sangrando, sin ti yo no sé vivir. Es mi condena por vivir pensando en ti. No sé lo que hago por vivir pensando en ti. No es un capricho, es mi condena. Y no hay manera de que te alejes de mí. No hay manera que te alejes tú de mí. Oye, goza mi cumbia al estilo Manolo.